El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo martes de margaritas. Ya estamos de aquí empezando este nuevo programa también con mucho flow, swing y sabor, sabrosura perpetua como siempre. Bienvenida amiga, gracias por estar aquí una vez más. Estamos acá junto a ustedes que nos escuchan desde alguna parte. Bienvenidas y bienvenidas al programa número 42 de este martes de margaritas. Ya pues aquí estamos otra vez con todo el sabor de que se acerca la marcha y luego también un poco indignadas, la verdad. Un poco bastante. Y claro, ustedes dirán, ¡qué raro, vienes que se indignen! ¡Rarísimo! Cosa rara, novedad rara, que se indignen estas chicas del martes de margaritas. Pero sí, pues, la sociedad no deja de sorprendernos, la humanidad tampoco, la gente tampoco deja de sorprendernos y por eso seguimos indignados más que los hijos del yugo. En esta ocasión queremos decirles, amigos, que si ustedes quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo al 2220-966 o a través de nuestras redes sociales, estamos como Martes de Margarita. Así que cualquier comentario, duda, sugerencia, pues vayan nomás ahí escribiendo y diciéndonos algún remedio para no sentir tanta angustia ni tanta indignación. Eso no nos digan porque más nos vamos a indignar. Y bueno, para empezar el programa de hoy, vamos a darles un poco el tema, ¿no?, del día de hoy, que es el costo de la diferencia. ¿Por qué? Porque realmente han pasado cosas muy escalofriantes, incluso a raíz de esta intolerancia o de este odio a lo que es la diferencia. De pronto la gente que nos está escuchando ya sabrá más o menos por dónde va esta línea. En esta semana, de la semana pasada y en esta semana, se ha vivido algo realmente espeluznante, ¿no?, en la ciudad, que creo que ha conmovido a muchísima gente aquí en la capital y también A nivel nacional también. Y sí, ha llamado también la atención de los medios de comunicación debido a los spots, debido a que la gente se ha comunicado en redes y ha hecho viral todo este asunto, que claro, la gente se está informando y está empezando a entender cómo cuesta el ser diferente. Claro, y los acontecimientos dados en esta semana nos llevan una vez más a esta urgencia de hablar de ciertas cosas, pero para ello vamos primero con una canción y volvemos con toda la indignación del mundo mundial. Escuchemos a Lola Boom y Manitos de Seda. Vamos ahí. Mis 10 dedos como dioses aplastan 100,000 botones rojos, verdes, amarillos, pequeños dispositivos. Comienzo a oír voces, todo listo, debo irme, pican ya con mis amigos, cantan, bailan. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y continuamos con más Martes de Margaritas. Ya hemos regresado ya cada vez indignándonos más por todo lo que está sucediendo, por el sistema de justicia, por la impunidad, por el hecho de que no paran bola cuando uno se queja, cuando a uno le maltratan y piensan que uno exagera y se va a quedar con los bienes y los guaguas. Yo parecía que me divorcié hace tiempo. Menos mal no he estado en esos embrollos, pero pucha, gente muy cercana lo está y es indignante el ver cómo cada vez son más, como que sí, ya sabemos, ya después va a volver, ya, todo bien. Y justamente esa actitud de cierta pasividad que tiene el sistema de justicia influye también en el sistema social y cómo nos relacionamos en este mundo mundial, como les había dicho, que hacemos de los acontecimientos que suceden en nuestra realidad algo pasajero, algo que puede pasar, algo que ya fue, algo que sirve para el post de Facebook, tal vez para recordar en algún acontecimiento, pero no como una cuestión que debe llevarnos a repensar nuestra vida. Creo que hemos insistido mucho tiempo en este programa que es necesario cuestionarnos la vida, tal vez sí desde este aspecto filosófico, desde este deber ser de la sociedad, pero también en nuestras prácticas cotidianas. Y claro, muchas veces encontramos este tipo de personas que se hacen frente al sistema, cómo está estructurado, y comienzan a tener una forma de vida realmente alternativa, en donde presentan nuevas formas de ser, nuevas formas de actuar, que actúan también desde esa sensibilidad y del reconocimiento de que no estás aquí en un mundo prefabricado, sino que estás en una constante construcción, que es el caso de Samuel, quien fue asesinado hace 15 días, ya creo. O sea, de lo que se sabe, claro, es que encontraron el cuerpo. El 7 de noviembre encontraron partes de su cuerpo. Claro, y claro, este acontecimiento nos lleva no solo a cuestionarnos cómo está esta sociedad, sino también a pensar cómo estamos nosotros dentro de este mundo que tratamos de marcarlo a través de la diferencia. Y claro, el costo de la diferencia para Samuel fue la muerte. Y eso es increíble porque la forma en que murió solamente denota que fue asesinado, realmente denota mucha hazaña, mucho odio, mucha rabia contra él. O sea, uno no puede explicarse el cómo a una persona le pueden agredir, le pueden violentar, le pueden asesinar de tal forma tan cruenta, ¿no? Y claro, o sea, a Samuel muchos de los quiteños creo lo conocíamos, tal vez también a nivel nacional mucha gente lo haya visto por ahí, por las montañas, por la playa, por alguna ciudad, porque era un viajero también, y claro, le veíamos en las calles. Realmente creo que ya la gente ha dicho muchísimo sobre Samuel, sobre cómo era él, cómo lo percibían, cómo lo sentían, porque sí, con esa gente uno podía percibir y sentir la bondad. Y claro, o sea, todo eso creo que alguien no le gustó, o algunos tal vez no les gustaron y le tuvieron miedo y le mataron fríamente. Claro, y eso nos lleva a pensar como en este concepto de quién puede cometer tal acto, y decimos, claro, los defensores de esta normalidad, que como muchas veces también hemos hablado acá, que esa normalidad está construida en base a todo un sistema, no solo cultural, sino también económico, que responde a cierto tipo de prácticas que favorecen a este sistema. Entonces, claro, cuestionarnos la diferencia desde un modelo ya establecido, cuestionarnos la diferencia desde las formas sistémicas de exclusión que existen, es como nos da, o sea, el cuestionarnos y el llevarlo a la práctica nos da resultados tan tristes como estos, tan lamentables como estos, que de una u otra forma Samuel representaba también las diferencias que todos somos, en cierta medida, que todos elegimos o que todos queremos ser o pretendemos ser. Totalmente, porque Samuel, dentro de estas nuevas masculinidades, mucho más sensibles, mucho más amables, mucho más cariñosos, también no le entendieron, ¿no? Y les molestaba mucho que tuviera que se vistiera con vestidos largos, que cualquiera podría decir eran túnicas, ¿no? Pero sí era muy común escuchar que le gritaran que estos machos viriles, machos alfa, pelo en pecho, lomo plateado, que le gritaran todo el tiempo, vístete como hombre. Y claro, o sea, Samuel también es víctima del patriarcado desde ahí, ¿no? O sea, no es una cuestión de que porque somos feministas lo decimos, sino que todo este odio infundado por una persona que quiere vestirse con vestidos largos o con túnicas largas, se ha visto como que, no se viste con ropa de hombre, ¿no? Obviamente esto lo decían estos machos que se visten super machos en Quito, que se ponen gel y pantalones apretados y salen a las calles a cazar niñas. Ellos por lo general le gritaban eso a Samuel y eso les asustó muchísimo. No pudieron ver a esta persona que cuide animales, que no viva de un trabajo normalizado, sino que él sea autosustentable, que él cultive sus propios alimentos, que él se elabore su propia ropa, que él proteja la naturaleza y cuide de los animales. Una persona que nunca pidió un centavo regalado a nadie, siempre se las ganó, ya sea haciendo sus pasteles, cocinando algo, vendiendo, truequeando sus propios productos, ¿no? Entonces, nada de eso les gustó, era una persona realmente autosustentable que nos daba una referencia de que sí se puede vivir huyéndole a este sistema, ¿no? Como que escurriéndosele a este sistema. Creo que Samuel era ese espejo en el que muchas veces quisimos estar también y que no lo hemos logrado, y que muchos, como decía, en algún momento sueñan poder ser así, pero muy pocos lo logran, porque todos creo que en algún momento quisimos vivir esa vida hippie, ¿no? Esa vida sin pertenecer a este sistema tan de frente como ahora lo hacemos, con trabajos fijos, con horarios, con sueldos y con toda la cuestión. Samuel no, Samuel vivía su vida también trabajando y haciendo lo suyo, pero no se ancló y eso les molestó. Y en ese sentido también, no solo el hecho de quién lo haya matado, sino las reacciones alrededor del hecho, creo que también nos lleva a cuestionarnos qué clase de sociedad es la que creamos, porque claro, en medio de todo el dolor tenemos como todo este tipo de posturas, como yo le decía a la Aleja, tal vez esta postura de gente muy blanca, de decir, ay, pobrecito, uno menos, pero no lo miramos como nuestro igual. Tenemos esta otra postura de decir, un piojoso menos, en donde se nota toda la construcción que llevó a matarle a Samuel, que le llevaron a matar, estas justificaciones erróneas de que el hippismo es una enfea la ciudad, tal vez. Y si no es hippie, es esta forma alternativa de vida, que yo quiero verla como así, esta forma alternativa de vida. ¿En qué medida les afecta a los otros? ¿En qué medida les molesta? Y claro, es que les molesta porque esta forma de vida les lleva a cuestionar esta base en la que está construida la sociedad, esta base que está construida en el nivel del capitalismo, que está anclada en heterosexualidad y esta forma de dividir a dos sexos, que es la base de la heterosexualidad y del patriarcado, de dividirlos en función de su biología. Y todo eso se puede reflejar que en un simple comentario de Facebook que dice un piojoso menos. Claro. Entonces, más allá del hecho también que puedes decir, ay, son personas enfermas que pueden matar a otro. No, son personas que están en nuestros mismos círculos, que utilizan nuestras mismas redes sociales, que están en nuestros mismos grupos de amigos, que incluso hemos compartido los mismos espacios, que siguen teniendo y manteniendo este tipo de pensamientos. Pensamientos tales como si le pegan a una mujer, preguntan qué le harían. Pensamientos tales como que digan, en problemas de pareja no te metas, y justifican la violencia de golpizas de 15 minutos a una persona indefensa. Eso también fue brutal, es otro de los golpes que tuvimos durante esta semana, en donde de la misma forma, o sea, no les cuesta nada coger y violentar a alguien y que se les vaya los estribos y que intenten hasta matarle a esa persona, y que claro, cuando se escrachea la imagen del tipo que lo hace, cuando se le evidencia en redes sociales, mueren del miedo, ¿no? Y toda la familia salió a flote a defenderle al hermano, al hijo, al sobrino, a este tipo que le violentó a una gran amiga en una calle, golpeándola salvajemente. Y claro, los amiguitos eran en la onda de pero ella qué le haría, pero ella le gusta, pero ella siempre vuelve, pero ella le busca. Y el problema no es que siempre vuelva tampoco, porque no, eso es lo de menos. Bueno, sino no es lo de menos, pero dentro del acontecimiento y del hecho en sí, es como justificamos la violencia con lo mínimo, con argumentos que no son justificables, con argumentos y verdades y posturas sumamente construidas y hegemónicas que de hecho son las que van formando estos sistemas de exclusión. Entonces, claro, Samuel era el distinto, lo excluyo. Ella era mujer, lo excluyo. Era ni sé qué, porque nuestros parámetros de esta supuesta normalidad que nos manejamos como la buena gente blanca que pretendemos ser, que ni somos, para nosotros existen estos parámetros de vida que debemos cumplir. La noticia es que ninguno los cumple, ninguno llega a hacerlo. Porque si solo nos ponemos a mirar frente a un espejo, no llegamos a cumplir ni uno de los requisitos que hay ahí. Más que el poder tener boca para hablar. Creemos, y para hablar cualquier cosa. Creemos nosotros que los que están como dentro, muy, muy, muy dentro del sistema, no sé, creen que así es como se debe ser, ¿no? Que el hombre debe vestirse como hombre, que la mujer debe vestirse como mujer y por ende debe tener actitudes de mujer y el hombre las actitudes de los hombres. Como lo que se hablaba mucho en la marcha de con mis hijos no te metas, ¿no? En donde habían propagandas que se generaban alrededor de el hombre por ser hombre debe estar jugando con carritos, la mujer por ser mujer debe estar cuidando muñequitos. Entonces, empezando desde ahí es de esta forma de normalizar y de decir así es como tiene que ser. Entonces, si la mujer se volvió loca, entonces hay que pegarla y hay que pisarla como a baldosa porque así se las debe tratar. Si el hombre está con su cuerpo feminizado o con su estética feminizada, entonces se le debe matar. Yo no entiendo cómo nos está viniendo estas lógicas cuando los mismos, de pronto, machitos que cometen estas fechorías, yo hablo específicamente del caso de esta amiga, el machito que cumplió esta fechoría, por ejemplo, de golpearle a esta amiga, es un tipo que tiene el cabello largo, que es un rockerito, medio rockerito, ser extraño también, que claro, para él no va a estar bien que alguien le diga, vos rockero satánico, ándate, córtate el pelo como mujer. O sea, como varón. Perdón, andate, córtate el pelo como varoncito. Oh, porque me viste a mí y dijiste, eres tiene el pelo corto y soy una corto. Gran mujer. No está bien, amiga, debes tener el pelo largo. No, se lo estoy dejando crecer. Entonces, claro, o sea, es como, hay que ponerse, o sea, considerar mejor la empatía y empezarnos a poner en los zapatos de los otros y de nosotros mismos, porque nosotros mismos todo el tiempo estamos haciendo cosas diferentes a lo normalmente establecido, a lo que se supondría es lo normal. Y desde ahí también empezarnos a cuestionar a nosotros mismos, cómo somos, cómo actuamos, cómo nos identificamos entre nosotros y por qué nos identificamos entre nosotros con tales o cuales personas, qué es lo que nos hace acercarnos a esas personas. Y desde ahí también tomar ciertas distancias con gente bastante violenta, porque no tenemos por qué convivir con gente violenta. Y tampoco caer en el juego, exacto, del miedo, ¿no? O sea, no podemos hacer que el miedo nos manipule porque, uy, qué miedo, los hermanos salieron a amenazar y a poner full groserías, entonces yo no digo nada, no, es como, a ver, aquí hay leyes y hay que tratar de hacer que esas leyes se cumplan, pese a que las leyes realmente están en contra de este tipo de casos. Ahí tenemos hasta ahora con lo de Samuel, la policía ha dicho que es una muerte indeterminada. Claro, en esta vez no fue ajuste de cuentas porque porque ya se puso en evidencia qué tipo de persona era Samuel. Porque otra de las formas de encubrimiento de este sistema es decir ajuste de cuentas a todo lo que no puede explicarlo. Claro, y eso, o sea, a uno le queda la duda, ¿no? ¿Cómo así que indeterminada? ¿Cómo una muerte? En principio estamos viendo que es una muerte violenta. Sumamente violenta. Totalmente violenta, que es un asesinato. Y eso ya no le hace la causa de muerte indeterminada. En principio es un asesinato. Y es un asesinato, es un degollamiento, es una mutilación. Lo que quiero decir que hubo tortura de por medio. Hubo un montón de cuestiones ahí. Entonces, no puede. Yo no soy abogada, no entiendo mucho de leyes. Lo poco que estaba leyendo era como, claro, no tienen cómo explicarlo. Entonces dicen indeterminada. Pero no es indeterminada, hagan un poquito más de esfuerzo. Es un crimen de odio. Es un crimen de odio, fue un asesinato para empezar. y bajo ese tipo de condiciones es lo que hoy queremos conversar sobre este costo de la diferencia. Cómo en este sistema el ser diferente te conlleva un montón de problemas que empiezan desde una simple palabra, un simple comentario en Facebook y termina como en el degollamiento de una persona. Vamos en este momento con un tema musical. Después de eso estará con nosotros Beatriz Ortiz, que es una de las nuestras compañeras que está siguiendo muy de cerca el caso de Samuel, con quien vamos a hablar vía telefónico, no pudo estar aquí con nosotros, pero después del tema musical estaremos ya con ella vía telefónica. Volvemos con más. Y enseguida regresamos con Martes de Margarita. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Marchamos por las niñas violadas en sus casas y obligadas a parir. ¡Viva! ¡Nos queremos! Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres. Nos encontramos este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Defendernos no podrán cuando llaman las mujeres, erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero y Drogo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes, 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. El Consejo Ciudadano de Medios Públicos, EP, invita a usted al foro Medios Públicos y Grupos de Atención Prioritaria. ¿Qué hacen para nosotros? A llevarse a cabo en el Auditorio Pedro Jorge Vera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, en La Bolivia y Estorio Salgado. Foro abierto a todo público. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas. Estábamos escuchando antes de la pausa a Elsa y el Mar y la canción Exploradora. Amigos, les recordamos que si ustedes... ya tenemos acá nuestra amiga Beatriz Ortiz, más que conocida como Bacha, quien le saludamos y le damos un abrazote y un saludo de bienvenida. Hola, Bachita, ¿cómo está? Hola, Bachita. ¿Qué dice, Anita? Gente, people, qué gusto oírles. Se oyen diferido, así como que... más atrasado por allá y más adelantado por acá. Nosotros somos los del futuro. Y el futuro no viene bueno. No viene... Sí, por como lo pintan, quiero pues agradecerles la invitación. Fue muy intensa la introducción, ¿no? No se pudo haber explicado mejor, porque si no ya tocaría comprarse 5 kilos de plastilina Play-Doh y empezar a hacer una maqueta lo bastante grande para que la gente entienda que nos están... asesinando directamente por ser diferentes, asesinándonos por pensar diferente, asesinándonos porque esta estructura de gobierno, de Estado, no les interesa a las personas que piensen, que decidan, que amen, ¿no? Que no sean violentas. Entonces, lo de Samuel pues fue la cereza de todo esto, porque también hay que aclarar que no es el primer caso. Ajá, son varios. De hecho, sí. Vienen desde hace mucho tiempo. La diferencia es que existe sistema de justicia, pero no hay justicia, porque quiero hacer evidente que, por ejemplo, leí un artículo en Otavalo a un muchacho por abuso policial, le metieron 2 tiros, sin embargo, esto se llevó a audiencia, se resolvió tan rápido que incluso la familia recibió una indemnización, que yo también digo, bueno, o sea, no debió haber pasado con ese muchacho, pero ¿cuáles son los privilegios que hay que tener para que ese caso de violencia, esos casos de asesinato, de femicidios, de violaciones, de qué cosas que están pasando, tengan que llegar pues justamente al sistema de justicia, tengan que llegar a oídos de los fiscales, que terminen a buen término metiendo a los culpables a la cárcel y las familias sean indemnizadas? Ojo, no se está tomando en cuenta que estos casos son crímenes de lesa humanidad, pero sin embargo el Ecuador se da el privilegio de proscribirlos cuando se da una indemnización con billete, ¿no? ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuántos ceros equivale la vida cuando matan un amigo o un hermano, no? Es uno menos en el engranaje de la lucha. Claro, y eso también es como lo que tú dices, qué cosas debe pasar para que en realidad la policía no se escude bajo este término de que nos, no como indeterminado, asunto indeterminado, para que en realidad se tomen cartas en el asunto, para que también el asesinato del sur, del chico del sur, en donde fue desmembrado por ser homosexual, sea parte de este proceso, en donde la chica a la que le degollaron también, porque son crímenes que se parecen, sea investigado bajo esos términos. ¿Qué es lo que debe suceder para que alguien tome en cuenta y diga, para que alguien del nivel de justicia, porque la sociedad a través de redes ha hablado, pero los niveles de justicia se comiencen a dar como estos órdenes de investigaciones? Claro, y sobre todo, más que qué debe pasar, yo ya estoy pensando en el punto de quién debe morir, qué claro. cuerpos son los que de verdad se merecen que la justicia los haga investigue. Justicia, que de verdad investigue, que agote todas las opciones para hacerlo. O sea, realmente, ¿qué cuerpos, qué vidas, qué gente es la que debe morir para que la policía o para que la ley actúe justamente y como debe ser? Porque, claro, o sea, las personas que han muerto ahora, yo decía, claro, a Samuel de pronto lo mataron asumiendo que por él nadie iba a llorar, porque era un joven que vivía, claro, que vivía en Guápulo, que vivía en su casita, que, claro, a simple vista incluso podría parecer hasta indigente, pero no había tal. Era una persona que decidió vivir su vida de tal forma, sin pedirle a su familia, que bien puede acomodarse también. No lo hizo, quiso ser autónomo, quiso ser autosuficiente, y así lo logró. Pero sin embargo, este cuerpo no importa, no simboliza nada para que de verdad la policía se desgaste y piense dos cuadritas más allá. Claro, totalmente lo que usted dice. O sea, a ver, yo me vino, es como, a ver, parece surrealista que de un día para otro hace 15 días, o sea, en menos de 15 días tu vida cambia. Pero también te das cuenta que hay gente que no le cambia, que no le pasa, que no le afecta, que no le importa, y que es la más peligrosa porque avaliza el sistema de violencia que estamos viviendo. E incluso lo que ustedes decían con el tema de las redes sociales, ¿no? Porque también hay que agradecer el hecho de que por gente, pues, y le agradezco públicamente a Martes de Margaritas, a Lale, a Lanita y a mucha gente que ha hecho público, pues, estos homenajes que también son modos de protesta de los invisibles, ¿no? De aquellos que quizás tienen un mutilado, un asesinado, un violado en su familia, una agredida, un agredido, pero por miedo y sobre todo por lo que involucra, porque es violento también hasta el sistema de justicia, sí. Hasta el hacer una denuncia se vuelve un trámite violento, lo hablo burocrático, y eso ya es violento, porque por si acaso les voy a aclarar a los burócratas, nuestros impuestos les pagan sus sueldos a ustedes y ustedes tienen que defendernos a nosotros, pero parece que se equivocaron y agarraron el látigo para ponérselo hacia la gente, y eso hacer un esquirol, señores, por favor, retomen la escuela, vuelvan a leer Malatesta, por favor. Eso es ser un esquirol y un traidor a tu propia gente. Y hay gente que incluso, claro, lo que vos decías del hippie roñoso, la negra desgraciada, porque yo también tengo pues una cuestión hasta personal de que me pasó que estos meses tuve una cuestión de acoso súper fuerte por un dueño de casa, gachas, hasta el punto de que se hizo un robo muy extraño, me terminan robando mi herramienta de trabajo, no solo conmigo, sino con menores de edad involucrados con preguntas ya obscenas sobre mi sexualidad, ¿no? Sobre qué tengo abajo de las piernas, que por qué tengo tatuajes, que por qué tengo la voz así. La gente asume que yo, cosa que a mí me vale tres salados rábanos, porque yo sé quién soy, pero el hecho de tener la voz pesada, el hecho de tener solo el pelo corto, involucra primero que te llamen señor, o segundo que te terminen poniendo un arma en la cabeza, en un sitio donde tú supuestamente te vas a tomar una cerveza, y terminas teniendo miedo porque te ponen una pistola en la cabeza, porque argumentan que vos vas a violar a otra persona y te tienes que desnudar para mostrar la vagina y los senos para salvar tu vida. Claro. Si a mí me pasó eso, quiero saber cómo pasa, no solo con los diferentes, qué pasa con los trans, que ni siquiera están visualizados los casos de asesinatos de trans, porque incluso hasta en los partes policiales están puestos hombre que se viste de mujer o mujer que se viste de hombre. Claro. Desde ahí comienza la terminología violenta de una sociedad que no le interesa, porque a los parias hay que limpiarlos, y me está recordando mucho a la época del 70, 80 y 90 de los escuadrones de la muerte, cuando aparecieron en Colombia, en Perú, y en Brasil, y nunca se aclaró cómo salían hordas de gente con odio en la sangre a matar justamente gente diferente, a prenderle gasolina a los niños ratas. No sé cuántos se acuerdan de ese tipo de noticias, que muchos las vimos en la prensa, en el Vistazo incluso, en que se decía que a los mendigos había que eliminarlos, porque eran parte de los que aumentaban la delincuencia y la masa. O sea, no es que la persona nace y quiere ser delincuente. Es del mismo sistema que te está metiendo a modos de presión. Porque yo sé que como hay gente mala, también hay gente buena. Incluso lo vimos en la marcha de Samuel, el día lunes, que estuvieron su familia, estuvo gente con sus hijos, que dijo, hoy día no los voy a llevar a la escuela. Pero esa fue una de las lecciones más grandes que tuvieron esos guaguas, ¿no? De preguntarse por qué. Pero también es una pelea, no solo por el chamber, sino por todos nosotros que no queremos salir a la calle paranoicos, o que nuestros hijos sean agredidos y terminen asesinados como pasó con Samuel, porque bien como lo dijo Anita, fue un crimen con saña porque se dieron el tiempo de torturarlo, se dieron el tiempo de desmembrarlo. Y si tú hablas en Guápulo con la gente, ¿quién era Samuel? Era un chamo loco fresco que si no tenías dónde dormir te ofrecía su casa, ¿me entiendes? O sea, ¿cuál es el peligro con ser solidario? Pero no es un peligro ser un delincuente y robarle todos los días a la gente, o ser un pedófilo, o ser un agresor sexual, o ser una mujer, porque ha pasado en casos, por ejemplo, que después de la marcha fue muy chistoso, güey. Íbamos con una compañera justamente que apoya el movimiento de las chicas trans y los chicos. Íbamos con la bici, ¿no? Porque supuestamente la calle de la García Moreno es llenita de autos en la vereda. Eso sí, los autos tienen privilegios para treparse en la vereda. Y una vieja me dice, negro estúpido, baja la bicicleta, asqueroso. ¿Qué no te das cuenta que la calle es para las personas, no para las bicicletas? No. Sí. En casos muy comunes, incluso hasta te golpean. Yo he tenido casos ya de agresiones físicas y lo que a mí me está dando, a mí no me va a ganar la paranoia, eso sí lo tengo claro. Pero la muerte de Samuel me aclaró que es un hijo sin una madre, dos niños sin hermanos. ¿Y qué clase? O sea, la marcha del 25 va a salir con toda la furia. De hecho, eso sí, ténganlo por sí. Seguro, señoras y señores, les guste o no les guste. Y que no sea una vez al año, que sea todos los días, porque ya la estadística de violencia, ¿por qué este país no se pronuncia y no se indigna con las violaciones a los guaguas y las guaguas? Porque Samuel ahora tiene una voz de muchos. ¿Pero qué pasa con los niños que son agredidos sexualmente también? ¿Qué pasa con ellos? Son pocas las madres que hablan, y al costo de que sean agredidas o que los guaguas no reciban una matrícula, porque el estándar de la educación, de esta educación mediocre y fascista que tenemos, no está formando seres para elegir, para luchar contra un capital que nos está asesinando, literalmente asesinando a los de miles y muchas maneras. Los está violentando. Entonces, ¿qué clase de país? Solo hablo de este país, no, porque ni hablo del mundo y yo ya me quiero ir en un barco, no sé, a vivir por alguna isla chiquita. Pero ¿cómo se permite eso? ¿Por qué no están esta gente en la calle? Son tus hijos, son mis hijos, son los sobrinos de alguien, y se permite un nivel de impunidad. Entonces, con lo de Samuel también evidenció lo que ustedes dicen, ¿no? Crimen indeterminado. ¡Dios! ¿Cómo así? O sea, eso de crimen indeterminado es totalmente absurdo. Cuando creo, si bien es cierto, no encuentran las evidencias, no se acercan a los culpables o al culpable. Eso es una cuestión, pero no pueden decir que fue indeterminado. Nadie muere indeterminadamente. O sea, es un poco absurdo, la verdad. Sí. Exacto. Y claro, con todo lo que dices, Bacha, tienes en eso mucha razón. Creo que la marcha del 25 de este sábado va a salir con bastante indignación. Esperamos que se sigan sumando más mujeres, más hombres y gente que quiera totalmente apoyar la lucha, que creo que sí va a ser bastante, porque también recordemos que tenemos varios casos de niños violentados sexualmente en las instituciones en donde están siendo educados y en donde los profesores y los directivos de los planteles educativos están socapando y están tapando todos estos actos violentos contra los niños, ¿no? Recordemos ya muchos de los casos que ya hemos venido hablando también aquí en el programa, que realmente indigna mucho. Y antes de salir a una marcha de esas de con mis hijos no te metas, sí hay que repensar y como que ir viendo realmente de qué lado estamos y a quiénes estamos apoyando y a quiénes estamos protegiendo y a quiénes estamos socapando cada vez que salimos de ese tipo de marchas. ¿Y qué cosas estamos legitimando también en el imaginario social? Porque esta fue esta marcha de con mis hijos no te metas y ver lo que ha sucedido en las últimas semanas tras la marcha es solo evidenciar cómo las otras personas ahora tienen la justificación perfecta para asesinar a gente que es diferente, para golpear a la mujer que no cumple los parámetros establecidos en una relación, para violentar a los niños, para abusar de ellos y salir ilesos. Claro, porque hay una sociedad que lo protege. ¿No? Totalmente, hay una sociedad que alcahuetea y tomemos en cuenta que no solo es del 25, ¿no? O sea, el 20... se celebra pues entre los derechos humanos la día de la despenalización de la homosexualidad. Sí, yo la verdad personalmente no tengo nada que celebrar porque siguen matando panas trans. De porque hecho, todavía sí. Siguen asesinando gente, porque todavía hay, o sea, la otra vez era espeluznante escuchar que una chama de 6 meses de embarazada sale a la calle y no aparece en su cuerpo, o sea, y la gente, y los medios de comunicación que son una maravilla, creo que yo esta Navidad les voy a dar el limón de oro agrio. Porque qué bárbaro, qué nivel que tienen, qué capacidad de insensibilizar. Claro, también se llaman el cuarto poder, ¿no? Vamos a hablar los términos como son, señores. Esto lo dice Beatriz Ortiz Mina, no tiene nada que ver con Chicas de Martes de Margaritas ni la Casa de la Cultura. Pero yo como ciudadana sí tengo que decir, ¿qué es lo que están haciendo con la cabeza de las generaciones? Ustedes le están metiendo odio, misoginia. Le están enseñando en un programa de televisión cómo asesinar en 3 pasos a una persona, cómo odiar y poner de moda el bullying. Porque es increíble, le ponen moda, le ponen Dolce Gabbana, le ponen las marcas de transnacionales. Y sin embargo se sigue hablando del espíritu de la familia. ¿Cuál familia existente? Yo soy hija de una madre soltera de la cual me siento orgullosa, si no, no estaría hablando con ustedes, porque mi madre me dio capacidad de elegir, me dio capacidad de poder educarme desde el espíritu, no simplemente desde las letras. Y o sea, mi familia, o sea, mi mamá y yo no cuadramos dentro de ese sistema. Peor, siendo afrodescendientes nos fregamos. Entonces, ¿dentro de qué parámetros y dentro de qué listas? Hay padres solteros, hay hijos que son huérfanos. ¿De qué hablamos de la migración ecuatoriana o de los países sudacas que tuvieron que ir a Europa? Ni hablar de ellos, de los crímenes de odio existentes en Europa y en todo este continente, en que incluso el cínico de Macri, por ejemplo, sale por diciendo ejemplo, que él no va a criminalizar las luchas y no va a matar a nadie. Sin no, embargo, que me escriba que dónde está Costequín Santillán, huevón. ¿Dónde está? ¿Cómo fue la muerte de Santiago Maldonado también? Exacto. Bajo ese término. La periodista que investigó. Entonces, yo sí quiero rendir un homenaje y decirlo con la boca que me queda grande, enorme, no solo para ir a comerme una buena hamburguesa con alegría, sino decirlo con boca grande, ya basta de impunidad, nunca más, ni perdón ni olvido, estamos hartos y hartas de que nos mientan y todavía más se acuerden de nosotros cada 4 años para venirnos a pedir el voto. ¿Quiénes se creen ustedes si al final hasta el presidente de la República recibe plata de mis impuestos y usted, señor, no hace nada, solo se sienta en su sillita a decir pura babosada que nadie ya le cree? Yo por lo menos no le creo y no le di mi voto. Así que póngase pilas, porque usted como ese ministro de Educación tiene manchadas las manos de sangre, de impunidad, de suciedad y de fascismo. Que le quede claro, Beatriz Ortiz Mina, un afrodescendiente que le está diciendo que este país está matando a las generaciones que van a luchar por todo lo injusto que se está viniendo. Y espero me hayan escuchado y me vengan a buscar aquí a mi casa, güey. Y con eso el mensaje, te agradecemos un montón, Bache, por habernos llamado, por decirnos las palabras que nos dices, y también para las personas que les escucharon, creo que es un gran mensaje de decir, no tenemos miedo, vamos a salir este 25 a marchar, este sábado 25 a marchar por en contra de toda la violencia, en contra de toda esta violencia sistémica, y también para decir que estamos juntos en esta lucha también entre nosotros. Gracias, Bachita, por llamarnos, y de verdad, siempre tus palabras nos animan a seguir adelante, porque sí, hablas y dices la plena, ma. Les amo, les quiero, que los cuiden a todos, que la luz nos esté ahí, y el Samuel nos está viendo, yo sé que él va a querer esto, que lo hagamos, no solo por él, sino por todos, hasta por los animalitos, porque no respetamos ni a los animalitos, güey. Gracias, Bachita. Les amo. Buenas noches, sigue escuchando el Martes de Margarita, de ahorita vamos con la siguiente canción, esto es Tripulación de Osos, y su canción 12 días. Hay 12 días bajo el sol, donde todo pierde su color, calaveras de cristal, serpientes en el coral, esos son mis días bajo el sol, bajo el sol. Seguimos en Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas. Aquí dice Ana. Sí, tiene razón. Continuamos con más Martes de Margaritas después de haber escuchado a Beatriz Ortiz diciendo algunas cosas que creo que son parte del sentimiento común en este momento. De hecho, creo que muchas de las cosas que dijo la Bache nos convoca incluso para ir este 25 de noviembre a la marcha de Ni Una Menos, con mucha más convicción de que estamos luchando por cosas justas. No estamos de aquí pidiendo tolerancias, porque las tolerancias también son estas falsas encubrimientos de un status quo que no reestructuran todo este sistema, que no han cambiado ni modifican. Por eso no nos sorprendamos que figuras de la palestra política comiencen a hablar de estos temas sin que quieran modificar las leyes, lo que sucede en la Comisión de Género, por ejemplo, que quieren anular la palabra género en base a una supuesta... en base a que solo se tipifique mujer para hacer justicia exclusivamente para la mujer. En este mundo hay un montón de formas de coexistir y de habitar desde estos lugares que nos pertenecen, que son nuestros cuerpos, y desde estos lugares que nos pertenecen también necesitamos y debemos, como un deber social, exigir cierto tipo de parámetros dentro de los cuales queremos vivir. Y una forma de evidenciar esto es asistiendo a estos encuentros que convocan organizaciones como Ni Una Menos, ya que son representativas dentro de del ámbito mundial, sí, latinoamericano al menos, y mundial también, porque de hecho sí, se han ido adhiriendo como varias naciones también, porque solo da cuenta de que este es un sistema global que nos afecta a todos y que de una u otra forma todos estamos involucrados. Y para demostrar la globalidad que tiene todo este efecto, pues sí, o sea, también recordemos que ahorita están en España en un juicio terrible con cinco tipos que, bueno, son realmente 21 tipos que se hacen llamar la manada. Cinco de estos 21 abusaron sexualmente de una muchacha en un callejón, dentro de un zaguán de una casa, la metieron por ahí, abusaron de ella, la filmaron, pasaron los mensajes, compartieron en sus grupos de la manada, en donde todos veían cómo estos cinco tipos abusaban sexualmente de esta mujer. La cuestión es que ahorita ya están en juicio, les quieren dar 22 años de prisión a cada uno de ellos, pero resulta que a la muchacha estos tipos le pusieron un detective privado para ver cómo estaba haciendo su vida, y ella estaba tratando de hacer su vida normal, y eso está siendo juzgado también, porque es más o menos como alguien violado hace la vida normal. Claro, y uno de los alegatos que cuenta en este juicio, que creo que es el más pesado que quieren, que está debatiéndose, es del hecho de que ella no tuvo resistencia al momento de la violación, y que eso se ve en los videos. Claro que no, pero si estás con cinco tipos y a que te maten ese rato, es como mejor ya, o sea, ¿qué más hago? Si me defiendo, si doy una patada, sé que me van a pegar más, me van a golpear más. A una amiga, esta semana, le golpeó un solo tipo, le arrastró por toda la calle, le golpeó tan mal, le dejó muy mal, un solo tipo, no se diga cinco. Lo que nosotros debemos es dejar de invalidar las voces de denuncia. Creo que toda voz de denuncia tiene que ser recibida en el marco de lo que se hace esa denuncia. Dejemos de decir, por algo ha de haber sido, dejemos de decir, yo de esto le creo el 50%. Empecemos también a que la justicia empiece no desde nosotros, como en esta cuestión súper utópica, ¿no? Sino también nosotros prestemos atención a las cosas que se están denunciando. Y a lo que decimos también, ¿no? Y con esto ya nos vamos despidiendo también. Les recordamos, el 25 la marcha de Ni Una Menos, es importantísimo que estemos ahí todas alzando nuestra voz, hablando y visibilizando la violencia. El 26 de noviembre va a ser una ecocicleada por Chambers, va a ser a las 10 de la mañana. El mismo, de 10 a 9 de la, a ver, de 10 a 7 de la noche va a ser la cicleada. El encuentro va a ser en la Avenida Galo Plaza Lazo, entre 10 de agosto y Rafael Ramos. Y desde ahí van a partir hasta el Parque Cumandá, según tengo entendido, en toda esta cicleada, toda la ciclorruta. Esto va a ser en homenaje a Samuel Chambers, porque también es su cumpleaños. Si hubiese estado vivo, lo hubiésemos celebrado mejor. Pero bueno, va a ser esto y también pueden ir. Por otro lado, el mismo 25, después, posmarcha, para los que quieran quedarse en la zona, pues tenemos dos buenos eventos. El primero es de la Ana, que va a estar en su stand-up comedy. Esto va a ser en la En la fábrica. La dirección es La Niña, es 6-62 y Reina Victoria. El cover es de $5. Si es que ustedes, después de la indignación, quieren irse a seguirse indignando, porque mi stand-up es full indignado. Bueno, y están 4 stand-up comediantes, así es que pueden ir, y entre esos está la Ana, así es que tienen que irla a ver. Y después también, si quieren, para continuar la noche, después de reírse un poco, pueden irse a la ventana arriba, que también hay una entrada de $5, en donde va a haber un mega baile. Esto va a ser a favor de un grupo de teatro clown que va a estrenar en febrero un nuevo espectáculo infantil, y requieren fondos para hacer todo el montaje y el aparato de lo que significa hacer un montaje escénico, ¿no? Y por eso van a ofrecer una fiesta, así es que, como ustedes entenderán, son grupos de teatro, son clowns, y va a estar divertidísima esa fiesta también. Va a ser en la ventana arriba, que queda en la Foz y Amazonas, desde las 9 de la noche. Ustedes pueden caer post verle a la Ana. Así que ya saben, este fin de semana no solo hay indignación, sino también hay lugares en donde podemos encontrarnos, a conversar, a amarnos y a decir que estamos aquí presentes y vamos a seguir luchando desde nuestros espacios. Y con eso nos despedimos, amigas, amigos. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias por estar siempre con nosotros, gracias por esos likes y gracias por compartir los eventos que hacemos. Nos vemos la próxima semana con más Martes de Margaritas, y esperemos, por Dios, que el mundo no esté peor. Un abrazo. Adiós. Esto fue Martes de Margaritas.